ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Noticias de Abajo ML. Y bueno, arrancamos esta emisión del 15 de abril del noticiero Noticias de Abajo ML. Este es un esfuerzo de los medios libres. Escucha, difunde y rompe el cerco. Como columna mañanera, tenemos ahí un audio a un año del fallecimiento de Eduardo Galeano, Vivir sin miedo. Además, un comunicado de la comunidad de Tila, allá en el estado de Chiapas. En su sección, Rompiendo Fronteras, desde Honduras, hacia donde nos impulsa el espíritu de Berta. Este es un audio que les presentamos de los compañeros de Radio Progreso desde Francia. Anarquistas de la CNT París denuncian cómo policías se hacen pasar por militantes de su sindicato. Esto vía Free Collective. Desde Estados Unidos muere un soldado, Abdullah Majid. Amigos y amigos de Mumia, esta noticia es un ensayo, una carta del compañero Mumia Abu Jamal. Desde la prisión de los Estados Unidos, desde África, Djibouti, las mujeres violadas de Djibouti se autoinvitan a la campaña presidencial para acabar con la impunidad. Esto a través de los compañeros de Rebelión. Desde Chile, otra niña muere en el Sename. Esta noticia desde Chile la compartimos a través de los compañeros de Radio Villa Francia, pues en donde se describe lo sucedido en este centro para menores allá en Chile. También desde este país sudamericano, a 2 años del incendio de Valparaíso. Este es un comunicado del centro comunitario Las Huitecas, a través de los compañeros de periódico Solidaridad. En la sección desde el ombligo del monstruo, desde Chiapas, en Bachajón, a 3 años del asesinato de Juan Vázquez Guzmán, la exigencia de justicia continúa. Esto a través de los compañeros de Radio Pozol. También desde Chiapas, no pueden cerrar la voz, libertad para Alejandro Díaz Santís. Esto a través de los compañeros de Subversiones. Desde Chihuahua, en un hecho histórico, los Rarámuri de Bosques de San Elías Repechique toman el aeropuerto regional de Barrancas del Cobre. Esto se los compartimos de un medio que se llama Defensa Tarahumara.org. Desde Tamaulipas, a 5 años de las fosas de San Fernando, vía a los compañeros de Somos el Medio. Desde la Ciudad de México, también de Somos el Medio, se manifiestan en Casa Blanca de EPN por intervención de IGA en Xochicuautla. Esto sobre la manifestación realizada este 14 de abril. También tenemos un audio que compartimos desde el sitio de Desinformémonos. Yo no me las trago, te las grito, Griselda Sánchez, radialista mixteca. Y bueno, también en esta emisión del 15 de abril hay una entrevista con el abogado de Gonzalo Molina, quien pues hace unos instantes nos informaban ya fue dada la resolución en el auto de formal prisión para el compañero Gonzalo Molina, quien es promotor de la policía comunitaria ya en la municipio de Tixla, en Guerrero. Y bueno, estaremos escuchando una entrevista con su abogado Hegel Mariano. Como columna caminera desde Oaxaca, la detención del secretario de Finanzas de la sección 22 sigue la represión contra el magisterio. Aquí estaremos escuchando una entrevista con la maestra Yolanda Barranco, quien pues se encuentra en movilizaciones allá en el estado de Oaxaca. Y bueno, finalmente tenemos ahí algunas invitaciones en esta emisión del 15 de abril del 2016, Noticias de Abajo ML. deja de pensar, deja de llorar, deja de llevar por esta pasión que nos va a quemar. Deja de pensar, deja de llorar, deja de llevar y la rebeldía nos va a iluminar. Deja de pensar. Mis ojos, déjame que yo te cure, invitándote a bailar. Soy la lunita costera que te ha venido a besar. Toco fondo, llego hondo, nada me hace naufragar. Y no me toca los rayos, no me moja el temporal. No me pidas que te olvide, ni me pidas recordar. Soy la lunita costera que te ha venido a besar. Toco fondo, nada me hace. Deja de pensar, deja de llorar, deja de llevar por esta explosión que nos va a quemar. Deja de pensar, deja de llorar, deja de llevar y la rebeldía nos va a iluminar. ¡Ya va a ver! ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Estamos ya en esta su columna mañanera del noticiero de los medios libres del día de hoy, 15 de abril del año de 2016, y pues queremos compartirles este audio de Galeano recordando un año de su partida. Este audio se llama Vivir sin miedo, y pues bueno, hay que recordar que Eduardo Galeano falleció el pasado 13 de abril del año de 2015, y pues bueno, lo recordamos acá y vamos a poner este audio para que puedan pues recordar las palabras de este compañero, que pues en sí era un escritor solidario con todas las causas pues dignas y justas que luchaban por una liberación. Vamos a escuchar este audio y enseguida continuamos, porque también esta columna mañanera está un comunicado del ejido Tila, quienes, pues hay que recordar que estos compas son adherentes a la sexta declaración del Selva Lacandona. Y pues bueno, vamos a darle lectura a este comunicado después de escuchar el audio de Eduardo Galeano. Amenaza. Si usted, dama, tendrá sida,

contra los despojos de los malos gobiernos. Denunciamos públicamente la cobarde traición perpetrada el lunes 11 de abril del 2016 hacia los compañeros indígenas Ñató de San Francisco Xochicuautla del Estado de México para imponerle el proyecto carretera Toluca-Naucalpan, las cuales fueron destruidos el campamento por la paz y la digna resistencia, y reprobamos las agresiones sufridas hacia nuestros compañeros indígenas de México, aunque ya fue ganada un amparo en contra del decreto expropiatorio, y ahora vemos claro que el mal gobierno demuestra que las leyes que dice representar solo sirve para despojar y reprimir a los pueblos. Los despojos que ahora el mal gobierno y las empresas están haciendo en contra de nuestros hermanos indígenas viola el amparo a lo cual les fueron otorgados a los compañeros indígenas de San Francisco Xochicuautla, cuyo número es 1123/2015 y 771/2015, que fueron otorgados el 18 de febrero de 2016 y se les notificó a la mayoría de las autoridades. También reprobamos la agresión perpetrada el 10 de abril de 2016 en contra de nuestros compañeros de Santa María Ostula en las inmediaciones de la localidad de San Juan de Alima, Michoacán, y fue asesinado un compañero comunero de nombre Francisco Rajeda y herido el compañero Abraham Girón, quien todo este cobarde ataque hacia nuestros compañeros es una clara muestra que para el gobierno mexicano las leyes solo sirven a los poderosos. Denunciamos públicamente a los ciudadanos Arturo Sánchez, hermano del líder paramilitar Paz y Justicia, Samuel Sánchez, preso en el Amate, profesor Francisco Arturo Sánchez Martínez, que conforma una familia de asesinos, hijo de Arturo Sánchez, agitador de los pobladores buscando alterar la paz social en el ejido Tila, cuando sus abuelos son de la localidad de Jolcibaquil, a la doctora Adelaida Martínez Parcero, Evaristo Gutiérrez Martínez, que en 1980 le quemaron su mercancía a los mismos pobladores y le dictaron 5 órdenes de aprehensión, y hoy en día es el dirigente que los pobladores Domingo Gutiérrez Ramírez, Mariano Gutiérrez López, disque profesor Caralampio López Sánchez, Juan López, Martín de Celis Guillén, del Mara Benamar Hernández Trujillo, hermano del paramilitar Paz y Justicia Raimundo Hernández Trujillo, el profesor José Ramírez Jiménez, originario de Elimar, y a la profesora Florentina Jiménez Vázquez, a la ciudadana Mercedes Bonifaz Gutiérrez, sus abuelos son originarios de Amatán, Chiapas. Todas estas personas que aquí mencionamos son los nuevos paramilitares que bloquearon los accesos del ejido Tila, Chiapas, para en las contiendas electorales del 19 de julio de 2015, armados con armas de alto poder, que eso quieren seguir alterando la paz social hoy en día. Queremos dar a conocer que por seguridad de los habitantes del ejido Tila se bloquearon 2 entradas por acuerdo de la Asamblea General de Ejidatarios y se dejaron 2 accesos libres, motivo porque el Ayuntamiento de Tila, en pésimas condiciones al aumentar las cantinas, bares, abarrotes, vinos y licores, alcoholizando a nuestros jóvenes, lleno de pandillerismo y drogadicción. Pero estos agitadores están muy molestos por el mismo proyecto de gobierno, porque se presentaron a desbloquear los accesos al ejido. Los volqueteros, amos del dinero, originarios de Tila y Ajalón, Chiapas, el día de hoy, 13 de abril del año 2016, y aquí no tiene nada que hacer porque se le está molestando, no se le está molestando a nadie. Tanto los volqueteros y estos agitadores están alternando la paz social en el ejido Tila, realizando disparos al aire con armas de grueso calibre a eso de las 17 horas 5 de la tarde, y son los mismos que organizaron una marcha el 10 de abril, muy bien vestidos de blanco y dicen que son gente de paz, cuando en realidad son los mismos que están desestabilizando la paz social todo el tiempo, diciendo que marcharon 900 personas, pero en realidad ni llegaban a 200 personas. Con todas las anomalías y de provocación que estas personas nos están provocando, seguiremos gobernando bajo los usos y costumbres, y los mismos pobladores son testigos de que no se les ha molestado a ninguno de ellos. Pero los provocadores están alentando a los pobladores que si no se unen a su movimiento les van a quemar sus casas. También desmentimos acerca de los bloqueos carreteros que menciona la doctora Adelaida Martínez Parcero. Menciona que se está bloqueando y cobrando peaje, cosa que es totalmente falso, porque los ejidatarios no acostumbran a hacer eso, porque estas personas se valen de las mentiras para engañar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo mismo hacen ahora para acusarnos. Cabe señalar que estas personas se prepararon únicamente para pisotear y explotar a nuestros hermanos indígenas. Estamos sumamente agradecidos con los pobladores y avecindados que nos han apoyado con víveres con nuestra lucha y no se asumieron a la marcha de estos alborotadores el día 10 de abril, porque ya saben que el ejido Til es bien organizado, está bien legalizado con sus documentos presidenciales. Alertamos a las diversas organizaciones sociales no gubernamentales que luchan por una justicia y en defensa de la madre tierra y territorio a que estén muy pendientes de lo que pueda suceder en el ejido Tila, ya que está muy tensa la situación hasta el momento, porque estas personas arriba mencionadas contratan personas armadas para asesinar y desestabilizar la paz social, y los hacemos responsables de lo que pueda suceder en el ejido Tila, porque estas personas sí son capaces hasta de matar. Cabe señalar que es una estrategia de provocación bien planeada por el presidente municipal, el profesor Edgar Leopoldo Gómez Gutiérrez, porque se reunieron primeramente en la Palapa del Ibén, un salón de fiestas que es, del señor Moisés Alberto Cornelio Trujillo, quien ostenta el cargo de secretario municipal actual. Atentamente, órganos de representación ejidal. Nunca más un México sin nosotros. Pues bueno, esta información es tomada de Spoir Chiapas y esta página es http://spoirchiapas.blogspot.mx. Y pues bueno, con esta información desde el sureste mexicano terminamos esta primera columna mañanera en su noticiero de los medios libres, ML, Noticias de Abajo. Dile que pise con cuidadito, sal a bailar con ese, te lo permito. Y si te mira mucho, dile que pise con cuidadito. Ay, ra, ra, ra, porque yo creo que estando tan aguado no sirve el niño ni para el recreo. Ay, ra, ra, ra, porque yo creo que estando tan aguado no sirve el niño ni para el recreo. ¡Llévalo! Si zapateas bonito, yo te prometo hacer con el polvito de tus zapatos un amuleto. Si zapateas bonito, yo te prometo hacer con el polvito de tus zapatos un amuleto. Ay, ra, ra, ra, que me dé suerte para que tú me quieras y me acompañes hasta la muerte. Ay, ra, ra, ra, que me dé suerte para que tú me quieras y me acompañes hasta la muerte. Si quieres ir al cielo, sueña conmigo, porque al cielo se llega con las cositas que yo te digo. Si quieres ir al cielo, sueña conmigo, porque al cielo se llega con las cositas que yo te digo. Ay, ra, ra, ra, pero un ratito, porque si te descuidas allá te quedas como angelito. Ay, ra, ra, ra, pero un ratito, porque si te descuidas allá te quedas como angelito. Si al despedirme muero, corazoncito. Dile al que te acompaña que siempre pise con cuidadito. Si al despedirme muero, corazoncito. Dile al que te acompaña que siempre pise con cuidadito. Ay, ra, ra, ra, mucho cuidado. Que si pisan tu sombra yo te aseguro que me han pisado. Ay, ra, ra, ra, mucho cuidado. Que si pisan tu sombra yo te aseguro que me han pisado. Agradecemos a todas las radios comunitarias que retransmiten este su noticiero de los medios libres. Y pues bueno, queremos presentarles un audio de la radio comunitaria Radio Progreso. Y pues este audio es titulado ¿Hacia dónde nos impulsa el espíritu de Berta? Hay que recordar que pues hace unas semanas fue asesinada Berta Cáceres allá en Honduras, esta defensora de la madre tierra que pues fue ejecutada extrajudicialmente por paramilitares. Y pues bueno, vamos a escuchar este audio que pues está evocado a la organización popular hondureña que pues en estos últimos días se han estado reuniendo para realizar algunos acuerdos y sobre todo pues llevar a cabo esta misma idea o este mismo camino que llevaba la compañera Berta Cáceres en sus colectivos. Y pues es por esto mismo que pues desgraciadamente la aniquilaron. Vamos a escuchar este audio y enseguida continuamos con más información acá en su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo, ML. Porque creemos en la necesidad de una transformación de la realidad, esta es nuestra palabra. ¿Hacia dónde nos impulsa el espíritu de Berta? En estos días se realiza un masivo evento que jamás se habría convocado sin la fuerza y la memoria de Berta Cáceres. Mucha gente del país y de muchas latitudes del planeta se encontrará como en un rito de Huancasco para discutir sobre cómo impulsar la lucha solidaria. El Encuentro Solidario de los Pueblos, así se llama el evento, los dos primeros días las actividades se realizarán en la capital de la República y el tercero y último día, todos los participantes en caravana se movilizarán hacia el río Hualcarque en el norte del departamento de Intibucá para rendir homenaje al espíritu y la lucha de Berta Cáceres, la guardiana de los ríos. De igual manera, el fin de semana último, muchas organizaciones se dieron cita en la capital para participar en la asamblea del espacio que se conformó el pasado 12 de marzo bajo el nombre Articulación Popular Hondureña Berta Cáceres. Hubo mucha gente, muchas consignas, mucho entusiasmo. El espíritu de Berta Cáceres revoloteó en el ambiente y dejó sentir los desafíos para la articulación del movimiento social y popular hondureño. Ante todo, el espíritu de Berta Cáceres convoca a una visión unitaria en la lucha popular. Ella estuvo en todas las instancias y esfuerzos articuladores que se han impulsado en las últimas dos décadas. La dispersión debilita y expone a las luchas y a los liderazgos a las amenazas y a un mayor peligro ante las fuerzas represivas del Estado y de las multinacionales. Una visión unitaria significa, de acuerdo al espíritu de Berta Cáceres, salir de la consigna y que las organizaciones que se articulan debatan en torno a propuestas y a pensamientos que clarifiquen el rumbo y conduzca a redefinir la identidad del movimiento social y popular hondureño en este período complejo de nuestra historia. Una visión unitaria significa que hemos de saber situar en el contexto hondureño la triple dimensión del pensamiento de Berta Cáceres, el anticapitalismo, el antirracismo y el antipatriarcado. El espíritu de Berta Cáceres impulsa a que las organizaciones salgan de sus encierros, a que se renueven los liderazgos, a que le abramos paso a una nueva generación de luchadores con nuevas metodologías y con una firmeza ética y política. Berta Cáceres no excluyó ningún campo de lucha, pero nunca le dio prioridad al campo de lo político electoral, que deja tan embelesados a las viejas dirigencias populares y sindicales de nuestros corredores. El espíritu de Berta Cáceres nos empuja a una lucha en contra del extractivismo que, teniendo un pie muy firme en el compromiso de base, se abra camino para articularse en las regiones y a nivel nacional, y que de lo nacional se busquen las articulaciones internacionales para que las luchas sean mucho más amplias y solidarias. El encuentro solidario de los pueblos que se realiza estos días deje que el espíritu de Berta siga soplando a favor de una auténtica visión de lucha popular y que finalmente Berta logre el gran milagro: que las dirigencias experimenten la necesidad de una verdadera articulación sin cálculos y sin protagonismos, dejando que sea el sentir y sufrimientos de la gente más pobre la que finalmente marque el ritmo del proceso de lucha. Porque creemos en la necesidad de una transformación de la realidad, esta es nuestra palabra. Esto es retomado desde el sitio de Free Collective. En Francia, anarquistas de la CNT París denuncian públicamente cómo policías se hacen pasar por militantes de su sindicato para reprimir las protestas contra la reforma laboral. Este comunicado va dirigido al señor prefecto. La fotografía de un oficial de policía con un brazalete en el brazo izquierdo, tomada el sábado 9 de abril en la Plaza de la República, ha llegado a nuestras manos. Esta gente, con casco y la cara enmascarada, lleva una pegatina de la CNT en su pantalón. Por lo tanto, queda probado que el policía trató de hacerse pasar por un miembro de nuestro sindicato. Condenamos enérgicamente estos métodos de infiltración en las manifestaciones, que tiene como objetivo provocar a los manifestantes en un contexto donde la policía hace un uso sistemático de la violencia. Nosotros fuimos testigos de la violencia policial. Nuestros compañeros encargados de la seguridad de la manifestación tuvieron que ponerse en contacto con las autoridades porque un joven estudiante recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno que le fracturó la tibia. El uso de la simbología del sindicato, las caras cubiertas de policía, sin brazalete identificativo, los insultos y la violencia son actos que muchos de los manifestantes son testigos y víctimas. Desde el inicio de la movilización contra la reforma laboral, hemos visto la intensidad de la violencia policial y la represión, en particular contra los menores de edad. La CNT París condena estos métodos y pide la liberación y amnistía de los demás detenidos. Bueno, y esto se da ya en Francia en un contexto de manifestaciones en donde ya van varias ocasiones, pues que la gente sale a las calles a protestar en contra de esta nueva ley laboral que se está promoviendo allá en Francia por parte del gobierno supuestamente socialista de Hollande. Y bueno, pues vámonos con más noticias internacionales en este su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Bueno, continuando en su sección Rompiendo Fronteras, les compartimos una nota titulada Las mujeres violadas de Djibouti se autoinvitan a la campaña presidencial para acabar con la impunidad, escrita por Selma Benkelifa y traducido del francés para el portal Rebelión por Sinfo Fernández. 10 jóvenes de Djibouti están en huelga de hambre en Arcueil, en las afueras de París. Quieren denunciar la impunidad de los soldados violadores en Djibouti. Djibouti es una pequeña dictadura del Cuerno de África, dirigida con mano de hierro por Ismail Omar Guelleh desde 1999. Un cambio en la constitución le permite presentarse eternamente y al igual que un Ben Ali cualquiera, el ex dictador de Túnez, beneficiarse de unas elecciones presidenciales sin rivales y por mantener las formas, ya que no duda de que este 8 de abril saldrá reelegido al tener desde hace tiempo amordazada a toda la oposición en su país. En el extranjero se beneficia de los favores de las grandes potencias. Este pequeño país, de menos de 1 millón de habitantes, cuenta con un número impresionante de bases extranjeras. Hay allí presentes bases estadounidenses, francesas, alemanas y japonesas. Es preciso mencionar que Djibouti, en la punta del Cuerno de África, es un territorio enormemente estratégico. Se encuentra situado frente al Yemen y en el Golfo Arábigo. Posee también el puerto más importante de la región y todos los productos que importa su gran vecina Etiopía circulan por el puerto de Djibouti. La importancia de mantener un dominio absoluto sobre esta puerta de África es fundamental tanto para franceses como estadounidenses, que cierran los ojos ante las derivas dictatoriales de este presidente de por vida que tanto les favorece. Este pequeño país, del que se alaba su estabilidad, padeció sin embargo una guerra civil desde 1991 a 2001 y todavía se enfrenta a una oposición armada, la del FRUD, Frente para la Restauración de la Unidad y de la Democracia. Los militares utilizan la violación como arma de guerra, como medio de dominación sobre la oposición al régimen y sobre los campesinos sospechosos de estar a favor del FRUD. Las activistas fueron violadas tras ser detenidas en las manifestaciones. Las mujeres jóvenes fueron secuestradas en las carreteras que conducían a sus pueblos. También sufrieron abusos mientras se encontraban encarceladas en la prisión de Gabode. Hoy en día están empezando a hablar, a salir del silencio impuesto por la vergüenza, la familia y la tradición. Quieren hablar para que cese la impunidad. Entre comillas, es preciso que la vergüenza cambie de campo. No somos nosotras las que tenemos que sentir vergüenza, sino ellos, los militares violadores. Nos dice Fatouma, un seudónimo, yo era pastora, guardaba las cabras, vivía en la sabana. Fui violada delante de mi padre y de mi tío. Mi padre se quedó en estado de shock, le dio un ataque y murió en el acto. Estoy en huelga de hambre, pero no por mí misma. En Bélgica me han reconocido como refugiada. Ahora estoy a salvo. Lo que he sufrido es algo con lo que yo tengo que vivir. Lo hago por las demás y quiero que las mujeres que están en el país no tengan que pasar más por eso. Hay que juzgar a los culpables. Fatouma es sordomuda y se explica mediante gestos con ayuda de otra de las huelguistas. Vivía en la sabana. Salí por la noche para ir a casa de mi prima en el pueblo. Allí no tenemos electricidad. Todo estaba muy oscuro. Los soldados me atraparon y no pude gritar. Me violaron 3 soldados de la Guardia Presidencial y les divertía que fuera muda. Mi padre presentó una denuncia, pero nunca se hizo investigación alguna. Quiero que esos monstruos sean llevados ante la justicia por lo que me hicieron. Testimonio de Fafi. Es necesario acabar con la impunidad. Queremos que los culpables, los soldados violadores, sean llevados ante la justicia. Cuando se viola a una mujer, es a ella a la que se considera culpable. Se dice que ella se lo ha buscado, cuando en realidad no puedes hacer nada para defenderte ante soldados armados, y como nunca se les castiga, siempre vuelven a las andadas. Sobre todo en el norte del país, las mujeres son víctimas de los militares. Hay mujeres que se suicidan porque ven cómo sus violadores siguen viviendo con toda normalidad y siguen siendo una amenaza para ellas y otras mujeres. Esa impunidad debe cesar. No comprendo el silencio de Francia, el país de los derechos de la persona. Seinaba nos dice: esta acción era nuestra única oportunidad para denunciar esos hechos. En Djibouti hay muchas mujeres que han sido violadas. Yo misma era militante en la ciudad de Djibouti, en el Comité de Mujeres contra las Violaciones y la Impunidad, un comité clandestino. Llevábamos al hospital a las mujeres violadas para los primeros auxilios. Nuestro comité tiene conocimiento de al menos 300 casos y esas son solo las mujeres que se han atrevido a venir hasta nosotras. ¿Cuántas son las que mantienen silencio? Y las violaciones continúan. Estoy en Francia desde hace 9 meses, pero sigo en contacto con las activistas del comité. Hace unos 15 días nos informaron de otra violación. Tuvimos que evacuar a una joven por razones de salud, ya que había tenido un bebé como consecuencia de una violación por varios soldados, y su propia familia la había rechazado totalmente. Al atreverse a hablar, estas jóvenes se han invitado a la campaña presidencial de la que Ismaïl Omar Guelleh no esperaba sorpresa alguna, y ha reaccionado violentamente. Primero ha acusado a estas mujeres de ser unas mentirosas. Después las ha amenazado con demandar a la asociación francesa Mujeres Solidarias, que ayuda a las huelguistas y que ha puesto su local a su disposición. Su respuesta está muy clara y muestra su grado de impunidad. Ni siquiera contempla la posibilidad de llevar a cabo una investigación. Tratar de mentirosa a una víctima de violación supone sufrir una nueva agresión, una nueva violencia, al negarle su condición de víctima. Sin embargo, la demanda de las huelguistas es simple y legítima. Que se registren las denuncias por violación, que se investiguen de forma transparente y castigo a los culpables. Tolerancia cero frente a los soldados violadores. Y al negarse a hacerlo, Ismael Omar Guillé está confesando su culpa. Los hermanos de la costa oeste, Luchel, Magui, Chip, Hugo, que se mantengan fuertes, mantengámonos en libertad. A la hermana Asata, Shakur, por los medios que sean necesarios. Todo el poder al pueblo. As-salam alaikum, a Majid. Se llamaba Abdullah Majid. En su juventud era soldado del partido Panteras Negras en Nueva York. Al estar detenido en 1982, fue golpeado fuertemente y acusado de participar en una balacera con un policía en abril de 1981. Abdullah y su colega, el Pantera Negro Bashir Ahmed, fueron enjuiciados 3 veces para que el Estado pudiera lograr una condena. Los dos revolucionarios negros se conocían como los dos de Queens, presos políticos del Estado. Después de que los dos jurados se negaron a encontrar los culpables, el tercer jurado hizo el trabajo mientras los hombres siguieron luchando contra su encarcelamiento. A propósito, este último jurado se conformó con la exclusión de candidatos negros, pero en los casos políticos como este, las violaciones de derechos no importaban. Como un joven radical, Abdullah Majid había participado en una organización muy hábil con la Asociación de Inquilinos Ocean Hill Brownsville en Brooklyn, Nueva York. Un organizador que respondía a las necesidades del pueblo. Después de pasar más de 33 años en una celda, Abdullah Majid ha vuelto a sus antepasados. Desde la nación encarcelada, soy Mumia Abu Jamal. Este ensayo es del pasado 8 de abril del año de 2016. Continuamos con más información acá en su noticiero de los medios libres. Bueno, continuamos en esta su sección Rompiendo Fronteras. Desde Noticias de Abajo ML, pues queremos compartirles esta noticia de Radio Villa Francia. Otra niña muere en el Sename, otro cuerpo a la fosa, otro número a la estadística y todo sigue igual. Esta nota es de Angie Mendoza. Murió otra niña en manos de Sename, otro cuerpo a la fosa, otro número a la estadística y todo sigue igual. El Estado chileno es una procesadora de niños y niñas vulnerables como moledora de carne, que gestiona pobreza, miseria y muerte para miles. No es posible que los gobiernos conciban el Servicio Nacional de Menores peor que un zoológico. Hasta los animalitos tienen mayor cuidado y seguridad que nuestros niños. Durante la tarde del día lunes 11 de abril, una niña de 11 años falleció en el CREAD Galvarino, Centro de Reparación Especializada de Administración Directa, dependiente del Servicio Nacional de Menores, Sename, ubicado en la comuna de Estación Central, centro que tiene por objetivo cuidar y dar protección a los menores que son derivados por tribunales de familia, ya que en sus hogares son vulnerados sus derechos. El Centro Galvarino tiene una capacidad para 70 menores, pero había 120 niños, significando serios problemas de hacinamiento, a lo que se suma la falta de personal. Violaciones, abusos, agresiones son reiterativos al interior de los diferentes centros que sostienen el Sename. Desde 2009 hasta el día de ayer hay registro de 14 muertes en su interior, asesinatos, suicidios, negligencias. Desde una lactante de 10 meses fallecida durante la noche del 24 de enero del 2014, producto del ahogo con su propio vómito y encontrada en la mañana del día siguiente por una de las dos funcionarias del hogar, hasta la de Daniel, de 17 años, producto de 18 puñaladas al interior de uno de los centros. Respecto a la justicia juvenil, ¿cómo responderá el Estado chileno al Subcomité para la Prevención de Tortura de las Naciones Unidas, quienes estuvieron esta última semana haciendo una revisión de las recomendaciones de 2009? En el informe se acusaba el alto nivel de hacinamiento, la falta de separación por categorías de internos y deficiente presentación de servicios básicos en los centros de reclusión para adolescentes. Cada situación trae graves consecuencias y lo último que generan son mejoras tanto para los adolescentes como para la sociedad. El 11 de marzo, el reportaje Las residencias para madres de adolescentes de la revista Paula no pudo ser publicado por una orden judicial que arguía vulneración de derechos respecto a una joven que dio su testimonio a las investigadoras cuando tenía 17 años, referente a las condiciones en que viven al interior del centro, cosa que no había sido visada por el CENAME. La directora de la revista indicó que este reportaje fue preparado durante 3 meses y en el curso de dicha investigación salieron a la luz no solo la dura realidad socioeconómica, familiar y de vulneración de los derechos en que viven estas niñas, sino que también las crudas condiciones a las que pueden enfrentarse una vez internadas en estas instituciones. Bueno, y esta noticia pueden encontrarla ahí en el sitio de Radio Villa Francia, y pues podemos ver cómo las condiciones de hacinamiento del Estado, tanto en estos centros de readaptación para menores en Chile como en muchos de los países de Latinoamérica, pues son deplorables. Bueno, vámonos con más noticias desde la sección Rompiendo Fronteras en Noticias de Abajo ML. A 2 años de una de las mayores catástrofes sociales en la historia de Valparaíso, estamos de pie, luchando por una mejor vida para todos y todas, pero aún no nos recuperamos de la pérdida. A 2 años recordamos a quienes perdieron la vida ese infernal 12 de abril del 2014 y también a todos quienes en un vital esfuerzo por volver a levantarse se han terminado por apagar, muchos en completo abandono e incertidumbre. Hoy nos enfrentamos al riesgo, al miedo y a la vergüenza. Perseguimos sueños y proyectos. Nos alegramos de nuestros triunfos y alentamos a nuestros pares. Sin embargo, según las últimas cifras del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, desde la tragedia a la fecha, 1.037 familias cuentan con viviendas definitivas, mientras que 1.961 aún esperan, y de esas viviendas construidas, solo el 10.5%, o sea, 131 viviendas, posee recepción municipal. ¿Qué nos marca esta realidad? ¿A qué nos hemos expuesto todo este tiempo? ¿Qué han hecho o dejado de hacer las autoridades frente al gran presupuesto de 230 mil millones de pesos en los cerros siniestrados? Con respecto a la reconstrucción en sitio propio y de acuerdo a la realidad que manejamos como centro comunitario de nuestro Cerro La Cruz, existe un gran número de vecinos que ha tenido diversos problemas con las inmobiliarias y con todo el manejo de Serviu, DOM y el municipio al respecto. Estos problemas están principalmente ligados al abandono de obra, por declararse en quiebra, falta de presupuesto, incompetencia, mala ejecución y terminación, robo de dineros, realización de proyectos completamente distintos al acordado, retención de carpetas, abaratamiento en materiales y pérdida de calidad, etc. Lo anterior, sumado a un alto porcentaje de desconformidad en las entregas por infraestructuras deficientes, muchas construcciones a panel que no encajan, con filtraciones, sin medidores, sin muros, sin acceso, sin canales de agua apropiados, demora excesiva en las entregas y en la aprobación de la DOM Serviu, entre otros. A las familias estafadas por las constructoras, Serviu ha entregado propuestas de solución que muchas veces terminan siendo un problema mayor, puesto que en última instancia han tenido que optar por modelos con los que no están a gusto y que imponen su propia lógica de construcción. Desde que comenzaron a levantarse viviendas en los cerros delegaciones, autoridades han prometido fiscalización y mano dura con las edificaciones. Sin embargo, a 2 años solo tenemos 6 constructoras con observaciones. Seconsa S.A., Provalpo L.T.D.A. y Movic S.A., junto a las entidades patrocinantes Norberto Salinas y Abogados Asociados S.P.A. y Consultoría e Inversiones Santa Graciela L.T.D.A. De las más de 130 que han desfilado en los cerros, muchas de ellas hostigando y jugando con la dignidad de los y las pobladores. Para quienes han avanzado en autoconstrucción, de acuerdo a un catastro que hemos realizado en la zona, un alto número se encuentra resignado a continuar endeudados, ya que viviendo todas las trabas y negaciones por parte de la autoridad, desconfían de la entrega del subsidio final. La cantidad y el costo de los trámites, la nula orientación y desinformación, hace casi imposible que vecinos y vecinas construyan sus viviendas de manera segura. Muchos han preferido salir de sus casas de emergencia, mejorar sus condiciones de higiene antes que esperar a que las circunstancias de salud mental y física empeoren. Para allegados y allegadas, arrendatarios o a quienes se les ha prohibido la reconstrucción en los lugares donde habitaban, y que se han adjudicado el subsidio de compra de vivienda en otro sitio, hoy se encuentran en completa incertidumbre, puesto que muchos de los conjuntos anteriormente aprobados por Serviu hoy están siendo desaprobados. Hasta el momento se contabilizan 6 proyectos rechazados, dentro de ellos Vista Merced, que después de un año de su aprobación deja a 563 familias en la incertidumbre, sin saber hasta el día de hoy dónde habitarán. En similares circunstancias están 230 familias que fueron trasladadas a conjuntos en Villa Alemana y que hoy denuncian el deplorable estado de las construcciones. Las circunstancias a las que nos hemos visto expuestos como pobladores, ya sea exigiendo nuestros derechos o haciendo uso de nuestros beneficios o simplemente por habitar nuestros cerros, han sido tratos vejatorios, desidia y burla de parte de diversas instituciones que se relacionan con la reconstrucción. Han abusado de nuestra paciencia, nos han creído ignorantes, muchas veces hemos recibido humillaciones al momento de realizar trámites, de consultar o exigir respuestas. Descoordinación, transitoriedad y descompromiso de parte de autoridades. No logramos entender el nivel de burocracia y tramitación excesivo en temas que son de primera necesidad. Nos hemos visto muchas veces en situaciones donde somos nosotros quienes terminamos comunicando a funcionarios o intercediendo en el mal manejo, desconocimiento o disputas al interior de estos servicios. Nos cansamos de escuchar explicaciones con respecto a que el sistema funciona mal o que recién vienen a enterarse del trabajo que les corresponde. Eso también es lucrar con la tragedia. Contexto de insalubridad por mal manejo de fosas, por no limpieza de canales, por la nula fiscalización a las empresas constructoras que depositan escombros y desechos en quebradas y sectores en los que aún hay viviendas transitorias. Incumplimiento de proyectos de intervención y mitigación de riesgos. Proyectos en los que la inversión ha sido considerable, donde vecinos y vecinas han depositado su trabajo y confianza, y que no finalizan o no entregan resultados acorde a sus mismos compromisos. Principalmente nos referimos a CONAF y su programa de recuperación de quebradas y limpieza de microbasurales. Nula fiscalización a las inmobiliarias constructoras, entidades patrocinantes que han jugado con los recursos, la paciencia y la dignidad de las y los pobladores. Sobre intervención de parte de programas como Quiero Mi Barrio, que han impactado las propias dinámicas barriales, generando distanciamiento y oposiciones entre vecinos y vecinas, y que a través de discursos como Participación y Generación de Barrios Seguros han terminado disponiendo de nuestros espacios y tiempos, enajenándonos de nuestra memoria e identidad. La condición actual del consultorio no da abasto ni entrega un correcto servicio a nuestra población. Existiendo un monto presupuestado en la reconstrucción de 230 mil millones y que, de acuerdo a cifras oficiales, menos del 5% se ha invertido realmente, nos preguntamos qué sucede con la construcción del consultorio definitivo. Como centro comunitario, como vecinos y vecinas afectados, vemos cómo día a día la salud de nuestros adultos mayores, de padres y madres de familia, empeora gravemente. El consultorio, la dotación de profesionales, la disponibilidad de insumos y servicios y el financiamiento de programas de intervención psicosocial y preventivo de mediano y largo plazo, creemos que debe ser lo primero a la hora de pensar en la designación de fondos. Las autoridades han señalado, y en particular, la ministra de Vivienda y Urbanismo, que gran parte de la disconformidad de los pobladores se debe a que no entienden que hay obras prioritarias, que hay mecanismos como las recepciones que deben ser lentas y engorrosas, que hay proyectos como Avenida Alemania y Camino, la pólvora que deben estar por delante de la construcción de nuestras casas o la instalación de servicios mínimos. Sin embargo, ya nos hemos ido dando cuenta, en base a la experiencia y al análisis de todos estos eventos, que existen razones que trascienden a nuestra necesidad, que son parte de una planificación previa pensada en el desarrollo a la medida de quienes lucran con la ciudad y que persigue no solo borrarnos de las decisiones sobre cómo reconstruir nuestras casas y barrios, sino que atropellan a porteños y porteñas justificando este redibujo con reconstrucciones y obras benéficas. A 2 años del incendio no nos hemos olvidado de las muertes, del miedo, de los riesgos, las promesas incumplidas, del abandono y el abuso de quienes lucran con la tragedia. A 2 años la salud empeora, el trabajo falta. A 2 años aún no tenemos casa y muchas veces desconocemos el lugar donde habitamos. Pero aquí estamos, aquí seguimos, y no nos quedaremos tranquilos hasta conseguir lo que nos corresponde, hasta frenar toda esta corrupción y atropellos contra la legítima voluntad de los porteños en la decisión sobre cómo quieren habitar su ciudad, sus cerros, sus casas. Ahora, pues continuamos, vamos a un corte musical. más y más. Con esos ojos míos no sé qué voy a hacer. Si tú no me comprendes, me voy a enloquecer. Ellos tienen la culpa de mi grande ilusión. Cada vez que te acuerdo con todo el corazón, cuando te estoy mirando, mi amor sufre por ti. Ingratos ojos míos, ¿por qué serán así? Culpa de ellos, no te podré olvidar. Cuando te estoy mirando, mi amor sufre por ti. Ingratos ojos míos, ¿por qué serán así? Ingratos ojos míos, no me dejan en paz. Continuamos en este su noticiero del 15 de abril del 2016, Noticias de Abajo ML. Pues vámonos con la sección Desde el Ombligo del Monstruo. Ahí está la primera nota de su sección Desde el Ombligo del Monstruo. Pues queremos compartirles esta info desde Bachajón, que pues se cumplen ya 3 años del asesinato de Juan Vázquez Guzmán. La exigencia de justicia continúa. Y pues bueno, el ejido San Sebastián Bachajón son compañeros también adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Pues ellos envían esta carta, este comunicado, desde el pasado 13 de abril del año de 2016. Amigos y amigas, compañeros y compañeras de lucha y resistencia, por este medio nos permitimos enviarles un cordial saludo a todos y en especial al grupo de Movimiento de Justicia de Barrio de Nueva York, de parte de la familia del finado Juan Vázquez Guzmán y a los compañeros adherentes a la sexta, para darles de su conocimiento que el día 24 de abril de este año se hace la tercera conmemoración anual del compañero Juan Vázquez Guzmán, defensor de los derechos humanos, ya que el compañero fue asesinado enfrente de su casa el 24 de abril del año de 2013. Los familiares de Juan Vázquez Guzmán, los compañeros adherentes a la sexta declaración del ejido Bachajón y miembros de la comunidad, les damos la invitación para honrar juntos la memoria del compañero Juan Vázquez, para que participen y nos acompañen en esta tercera conmemoración anual. Este evento se llevará a cabo el día domingo 24 de abril en el transcurso del día y noche en el domicilio conocido de la familia del compañero Juan Vázquez Guzmán. En esta conmemoración quedan todos invitados a los amigos, compañeros de lucha nacionales e internacionales para que nos acompañen y participen con su presencia o mediante una carta escrita. Desde la zona norte del estado de Chiapas, las mujeres y hombres de San Sebastián Bachajón les enviamos combativos saludos. Tierra y libertad, nunca más un México sin nosotros. Juan Vázquez Guzmán vive, la lucha de Bachajón sigue. Justicia para Ayotzinapa. Acteal, Atenco, ABC. Desde el estado de Chiapas, vámonos con esta noticia que publican los compañeros de Subversiones, Agencia Autónoma de Comunicación. No pueden cerrar la voz, libertad para Alejandro Díaz Santís. Las injusticias, los asesinatos, desapariciones, encarcelamientos, injustos y amenazas de parte de los gobernantes es lo que sufren y sufrimos cada persona en diferentes partes del país y estados. Juntos podemos ganar las verdaderas justicias. Alejandro Díaz Santís. En el sistema penal mexicano, las marcas de una sociedad desigual son aún más profundas. Mientras grotescos jóvenes ricos pueden violar a su antojo, es evidente que los que están en la cárcel sin siquiera ser sentenciados son los que no pueden pagar. De 260 mil pesos en México, el 40% no recibieron sentencia. De los 260 mil presos en México, son presuntos culpables que no tienen dinero para salir de la cárcel y se quedan presos, alimentando el sistema penitenciario que vive de la pobreza y la marginación de estas personas. Sin embargo, cada cárcel con sus celdas y sus presos tiene voces, tonos y estruendos, voces solidarias entre sí que conforman una orquesta de dignidad incansable, de rabia por la injusticia, de resistencia y lucha por lo que es propio de ellos, de ustedes, de nosotros y de todos, del pueblo. Tierra, educación, salud, libertad, humanidad, organizaciones adherentes a la sexta declaración del EZLN, a aquella lucha inacabable de más de 500 años, tanto fuera como dentro de los barrotes, desde abajo y hacia el espacio, son su megáfono. El compañero Alejandro es indígena tzotzil de 35 años, está preso desde 1999, acusado de un homicidio que no cometió. Al momento del arresto, no hablaba español, fue torturado, nunca tuvo acceso a un traductor y no podía contar con dinero suficiente para una defensa legal adecuada. Es decir, fue detenido y encerrado por ser pobre e indígena, algo muy común en la lógica racista del sistema colonial de justicia en México y en Chiapas. Se politizó en la cárcel y se adhirió a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Se organizó con otros presos y presas en un colectivo llamado Solidarios de la Voz de la Mate, cuyos integrantes, tras muchas acciones emprendidas y en las que participó el mismo Alejandro, lograron su libertad en julio de 2013. Alejandro Díaz Santís es el único integrante de esta organización aún detenido, a pesar de haber realizado una huelga de hambre de 39 días en octubre de 2011. Yo veo que el gobierno no toma en cuenta a la gente indígena y yo estoy pidiendo la libertad de mi hijo. Y él también está pidiendo su libertad y el gobierno no nos toma en cuenta. Al contrario, lo mandaron lejos. No hay justicia, comenta Antonio Díaz Velázquez, padre de Alejandro, durante una plática en San Cristóbal de las Casas. Su hijo cumple 17 años, preso el próximo 11 de mayo y desde el 10 de septiembre de 2015 fue trasladado al Cerezo número 5 de San Cristóbal de las Casas, a una cárcel federal en Villa Comaltitlán, Tapachula, Chiapas, lo que ha agravado una dolencia en sus ojos, además de desgastar emocional y económicamente a la familia. Yo lo veo algo triste allá donde está él, porque yo fui a ver el día 21 de este mes y pues tiene enfermedad y no hay atención médica, y está enfermo de sus ojos y dice que se le puso colorado los ojos, se inflaman y tienen dolor de cabeza y no hay atención médica. Y como no se pueden pasar, necesitan varios documentos para pasarlo a ver. Y quiere ir su cuñado, sus tíos, sus amigos. Y no se le deja pasar. Esto lo comparte Don Toño, quien remarca que toda la población carcelaria padece los mismos maltratos que su hijo en un sitio donde el aislamiento es parte del castigo. Antes de su traslado, nosotros lo visitábamos para tener una vinculación de nuestra lucha y nuestra exigencia. Es un aislamiento total también para nosotros como compañeros, porque ya no podemos hablar con él. Las veces que ha acompañado al compañero Antonio, pues igual yo quisiera entrar y hablar con Alejandro, pero desgraciadamente no se puede, porque es una cárcel federal donde solo el papá, la mamá y los hermanos pueden visitarlo, siempre y cuando tengan los documentos que ellos piden, relata Pedro López Jiménez, integrante de los Solidarios de la Voz de la Mate, organización de presos surgida en el Cerezo número 14 de Cintalapa, Chiapas, que se declararon adherentes a la sexta declaración el 5 de enero de 2006, consiguiendo la liberación de 138 presos en un proceso de lucha que lleva consigo huelgas de hambre y protestas, movilización social y presión pública. A menudo se refiere a un preso político, a alguien que cayó preso por luchar. Recordamos que los solidarios de la Voz de la Mate son presos que cayeron por discriminación, por el sistema de justicia colonial que se vive en Chiapas y en México, donde está criminalizada la pobreza y el ser indígena. Cayeron por delitos que si pasan por las situaciones de pobreza y criminalización que el mismo Estado favorece. Muchas veces son hombres y mujeres indígenas que no hablan español, sobre todo no conocen los términos jurídicos de los que se les acusan. No tienen conocimiento de sus derechos como ciudadanos ante la ley y que caen en redadas y en situaciones de venganza familiar, de clan o de caciques que meten presos a ciertos incómodos o ciertos indígenas que saben que no se pueden defender. Comparten integrantes del grupo de trabajo No Estamos Todos. ¿Qué hace la justicia? Básicamente el sistema de justicia en Chiapas y en todo México requiere dinero, y cuando más dinero tiene, no importa el delito, saldrá libre. Por ello es difícil encontrar a personas ricas dentro de la cárcel, sino que estas están destinadas para quienes no alcanzaron a pagar la mordida del policía, la mordida del MP, la mordida del juez y su cuota al abogado. Toda esta maquinaria sirve para sacar dinero, sobre todo a la gente pobre. De acuerdo con el colectivo anticarcelario, un preso en lucha es aquel que pasa por un proceso de politización dentro de la cárcel y desde las entrañas del aparato represor emprenden la lucha por la libertad. Es un castigo, supuestamente a Alejandro lo llevaron porque tiene una condena larga, pero ya no lo tiene porque ya casi va cubriendo el 50% de su pena, 17 años, y quizá, como dicen las autoridades, es una persona peligrosa y quizá sí lo es ante el gobierno, ante el sistema. El gobernador actual supuestamente no tiene nada que ver con ese traslado, pero sabemos que es mentira. Quizá él mismo gestionó el traslado, porque al igual pasó con el compañero Patistán en 2011 cuando estábamos en huelga, que el mismo secretario lo había solicitado cuando lo llevaron a Guasave, Sinaloa. Y yo creo que en este caso el compañero Alejandro lo mismo pasó, añade Pedro sobre la situación actual de Alejandro. Y bueno, pues esta noticia la pueden encontrar ahí directamente en el sitio de los compañeros de subversiones.org, y también se puede ver ahí un video, una entrevista grabada con Alejandro Díaz Santís. Bueno, vámonos con más noticias nacionales en esta su sección desde el ombligo del monstruo. Seguimos con más noticias en su sección desde el ombligo del monstruo, con una nota que publica el portal defensatrahumara.org, red en defensa de territorios indígenas de la Sierra Tarahumara, titulada "En un hecho histórico, los rarámuri de bosques de San Elías Repechique toman el aeropuerto regional Barrancas del Cobre". Bocoina, Chihuahua. De manera pacífica, el día de hoy, 13 de abril, la comunidad Bosques de San Elías Repechique tomó las instalaciones del aeropuerto regional Barrancas del Cobre en Creel. Esta decisión fue acordada en reunión comunitaria el 2 de abril del año en curso. El motivo de esta acción es porque el gobierno del estado ha simulado el cumplimiento de la sentencia que dictó el juez octavo de distrito el 27 de noviembre de 2014. La sentencia del amparo a favor de la comunidad ordenó al gobierno del estado la reparación de daños materiales e inmateriales causados por la construcción del aeropuerto. Los daños que deben ser reparados son: la destrucción de las veredas por donde caminamos, el daño a dos ojos de agua que utilizamos para consumo doméstico y animal, la destrucción del bosque y la remoción de miles de toneladas de tierra. También señalamos el daño causado a las personas de la comunidad que han vivido bajo presión, manifestándose en estrés, malestares, tensiones emocionales y las amenazas sufridas desde que inició la obra, así como también la tristeza que nos da ver la destrucción de la casa común. A un año y medio de emitida la sentencia, solo se inició con el movimiento de una parte de la malla que rodea el aeropuerto para dar paso a las veredas destruidas. En relación con la reforestación, el gobierno del estado solicitó una prórroga y en lo referente al agua no han iniciado los trabajos de remediación, aun cuando en enero de 2016 el juez le dio un plazo de 5 meses para terminar las obras. En este año y medio que ha pasado, la comunidad ha observado que el gobierno del estado ha continuado con la construcción del aeropuerto y que incluso aterrizan aviones regularmente, violando la sentencia emitida por el juez octavo. En solidaridad a los rarámuri de Bosques de San Elías Repechique, se han sumado al plantón miembros de organizaciones de la sociedad civil, quienes forman un cerco de observadores. Con este evento, la comunidad rarámuri espera la presencia del gobierno del estado para dar una respuesta tendiente a la solución sin dilación de la resolución y la ordenanza del juez. Bueno, continuamos con más noticias en su sección Desde el Ombligo del Monstruo. Queremos darle una información, una carta abierta a ya 5 años del descubrimiento de las fosas en San Fernando, Tamaulipas, y esto ocurrió después de que el 7 de abril del 2011 se saliera en primera plana del periódico La Jornada el descubrimiento de las fosas de migrantes en tránsito asesinados en San Fernando, Tamaulipas, que llegaron a sumar 193 víctimas adicionales a las 72 asesinadas en esa misma comunidad en la masacre realizada en agosto, del 2010. Muchas de estas víctimas eran de origen hondureño y nos recuerdan cómo están entrelazadas las luchas por la verdad, la justicia y la plena reparación en México y Honduras, y en contra del terror estatal narcoparamilitar característico de crímenes de este tipo en ambos países. Esto incluye los asesinatos aún impunes de Berta Cáceres y Nelson García y la detención arbitraria de Gustavo Castro Soto, cuyos casos también nos interpelan y requieren nuestra solidaridad sin fronteras. Estos crímenes se están recordando en estos días como parte de la caravana por la paz, la vida y la justicia que está en marcha desde Honduras hasta la sede de la ONU, donde culminará el 19 de abril al iniciarse la Cumbre Mundial sobre las Políticas Antidrogas. Los firmantes incluyen organizaciones e individuos de 40 países y territorios de todo el mundo, incluyendo 2 asociaciones mundiales y 2 asociaciones regionales del continente americano y de Europa, de abogados y defensores de derechos humanos. Además, escribimos para reafirmar el compromiso del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento y de su Jurado Internacional y Red de Organizaciones Solidarias con la lucha por la justicia de las víctimas de los crímenes de San Fernando, y con la presentación de estos casos ante la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También nos solidarizamos con la demanda de la Asamblea de Padres de Ayotzinapa por la prórroga inmediata e indefinida del mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEA, y en rechazo a las calumnias que han difundido en contra de sus miembros y en contra de Emilio Álvarez y Casa, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, que se han destacado por su gran compromiso y capacidad. Atentamente, Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo, AMAP. Cruz Reynoso, copresidente del jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos, ex magistrado Corte Suprema de California. USA Davis, California, Estados Unidos. Jen Mirer, presidente International Association of Democratic Lawyers. Marruecos, Togo, Bangladesh, India, Indonesia, Filipinas, Japón, Nepal, Pakistán, Vietnam, País Vasco, Bélgica, Bulgaria, Francia, Grecia, Italia, Portugal, España, Reino Unido, Estados Unidos. Julio da Silveira Moreira, presidente de la International Association of People's Lawyers, sedes en Brasil, Holanda, miembro comisión jurídica. Vanessa Ramos, presidente de la Asociación Americana de Juristas, con ramas en Puerto Rico, Ecuador, Cuba, Brasil, Chile, Costa Rica, Paraguay, Venezuela, El Salvador y Canadá. Natasha Alicia Orabanam, presidente National Lawyers Guild de Estados Unidos. Azadeh Shashashani, expresidente de National Lawyers Guild. Esto es allá en Estados Unidos también. Wilmar Reverón Collazo, Movimiento Independentista Nacional Histórico Ostosiano. Marco Antonio Castillo, Asamblea Popular de Familias Migrantes. Arturo Vizcaya, School of the Americas. Y pues bueno, son 43 asociaciones, así como individuos y pues sobre todo representantes de algunos asociaciones mundiales quienes apoyan esta carta. Y pues bueno, continuamos con más información acá en su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Bueno, y continuamos en esta su sección Desde el Ombligo del Monstruo con otra noticia. Esta vez en la Ciudad de México, pues fue realizada una marcha el día de ayer, 14 de abril. Esta noticia la retomamos del sitio de los compañeros de Somos el Medio. Se manifiestan en Casa Blanca de EPN por intervención de IGA en Xochicuautla. La manifestación también fue en defensa de Atenco, Tiripetío y Ostula. Ciudad de México, jueves 14 de abril, diferentes organizaciones sociales se dieron cita en la Estela de Luz, convocadas por el Congreso Nacional Indígena y el EZLN, a la movilización en apoyo a Xochicuautla, Atenco, Tiripetío y Ostula en una alerta total contra el despojo de sus tierras del pueblo nato de San Francisco Xochicuautla, en el municipio de Lerma del Estado de México, en el cual, los pasados días 12 y 13 de abril, fue violado el amparo en contra de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, donde representantes del gobierno de Rubiel Ávila y representantes de la empresa IGA, resguardados por un despliegue de entre 800 y 1000 granaderos de las fuerzas de tarea, con maquinaria pesada de trascabos, invadieron y destruyeron el castillo, propiedad del doctor Armando García, con la amenaza de destruir su templo que fue protegido por la resistencia de los pobladores. Dos de ellos se encerraron en un templo para evitar su demolición. Organizaciones como la UPRES, adherentes a la Sexta del Valle de México, y otros representantes como los pueblos de la Ribera de Texcoco, San Salvador Atenco y pobladores de San Francisco Xochicuautla se unieron para marchar hacia la Casa Blanca de la Gaviota de Enrique Peña Nieto, con un costo de $7 millones en el corazón de Lomas de Chapultepec. La marcha de protesta inició a las 12:30 horas. Del sonido de unas bocinas que iban arriba de la camioneta se escuchaban las demandas populares en contra de la destrucción de los bosques y los centros ceremoniales y ríos. El golpe del sol tundía por igual a niños, ancianos y familias humildes de estos poblados que se encuentran en lucha por defender el patrimonio de sus hijos, como de sus tierras y parcelas donde crían animales. La marcha, a medida que avanzaba, iba nutriéndose de personas solidarias que en el camino se sumaban. A la altura del auditorio tomaron la vanguardia de la marcha pobladores de Xochicuautla, sumando para entonces al menos 200 manifestantes. En la entrada a Palmas se discutía con elementos de Concertación Social del gobierno local y policías de tránsito, así como mandos de granaderos, quienes intentaban que la marcha fuera por periférico y no entrara a la zona bursátil de la Avenida de las Palmas, lo que se logró por unos momentos al asombro de ejecutivos y entre discusiones de los mismos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública. Vallas de policías de tránsito y granaderos impidieron el acceso a la Sierra Gorda para llegar al número 150, donde se ubica la Casa Blanca, por lo que no se pudo avanzar realizando el mitin, donde tomaron la palabra diferentes oradores respaldando el apoyo al Frente del Pueblo en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, donde el pasado 12 de abril un convoy de soldados y una tanqueta entraron a tierras comunales en litigio en contra de la construcción del nuevo aeropuerto, que a decir de ellos quieren imponer el gobierno de Rubiel Ávila. A trabajadores de empresas privadas se les impidió que realizaran trabajos de mediciones y topografía en el lugar, mientras soldados apuntaban con sus armas, logrando que campesinos del lugar, logrando que los policías y los empleados de estas constructoras pues se retiraran. Así comenzó la campaña de la defensa de la madre tierra como parte del fuego nuevo de la digna resistencia, y vía telefónica Ignacio del Valle agradeció las muestras de apoyo al llamado de alerta del Congreso Nacional Indígena y del EZLN. Por otra parte, Diego García de la UPRES mencionó la represión violenta en contra de estudiantes de la Normal Rural Vasco de Quiroga, donde cerca de 300 granaderos del Grupo de Operaciones Especiales entraron a la escuela de Tiripetío, dando ejemplo, dijo, de lo que viene siendo la hidra capitalista a partir del despojo y la represión. También familiares del doctor García de Xochicuautla tomaron la palabra para mostrar su dolor y rabia contra las injusticias del gobierno de Rubiel Ávila y el Grupo IGA, al haber destruido su casa conocida como El Castillo, patrimonio que construyó en años y fue destruido en un día, donde no se le permitió recuperar papeles y cosas personales que lo respaldaran como propietario. La hermana de Betty Cariño, activista oaxaqueña asesinada en una caravana de ayuda humanitaria que se dirigía a San Juan Copala en 2010, apoyó la resistencia de los diferentes pueblos, recordando que su hermana hace 6 años fue asesinada por el mal gobierno, sin dejar de tener en cuenta que en Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, fuera baleado desde un auto el comunero Abraham Girón de la Policía Comunitaria de Ostula. Activistas de más de 131, mientras se desarrollaba el mitin, realizaban una megapinta con las siglas PRIGA. El grupo IGA es propiedad de Armando Hinojosa Cantú, involucrado en el escándalo de los Panama Papers. Y bueno, pues esta es la acción que se realizó ayer aquí en la Ciudad de México, en donde pues se muestra la inconformidad de

zapata. Fue en el año 19, mismo de 1900, y era en el 9 de abril. Bueno, y regresamos aquí a Noticias de Abajo ML. Y pues ya terminamos con las noticias nacionales, pero queremos darles una información que nos ha llegado en el transcurso de este programa. Pues esto consiste en la resolución del auto de formal prisión para Gonzalo Molina González, preso político allá en el penal de Chilpancingo, Guerrero, promotor de la policía comunitaria de Tixla, quien pues desde hace más de 2 años y medio, ya casi 3 años, pues fue detenido ahí en Tixla por un operativo militar. Ha pasado por la prisión de Oaxaca de mediana seguridad, igual estuvo en el altiplano. Y pues lo que queremos presentarles en este momento es una entrevista con el abogado de Gonzalo Molina, Hegel Mariano. Este abogado pues nos va a referir a lo que ha acontecido en las últimas horas respecto del caso de Gonzalo. Y bueno, pues estamos por hacer un enlace con el abogado Hegel Mariano. Así es, hay que recordar que hace una semana se ordenó la reposición de todo el procedimiento que había llevado esta justicia mexicana en contra del compañero preso político, y ante esta reposición hace un par de días hubo un careo con quienes supuestamente acusan al compañero, pero desgraciadamente estas artimañas jurídicas permitieron que vamos al enlace telefónico. Bueno, estamos en línea con el abogado del compañero Gonzalo Molina, quien pues en las últimas horas le fue dictado un auto de formal prisión. Hemos contextualizado acerca de quién es Gonzalo Molina y pues estamos con su abogado, quien nos va a comentar algunas situaciones. ¿Sí, bueno? Sí. Bueno, buenas tardes. Solo para compartir la información que efectivamente el día de hoy a las 12 del día nos hemos notificado Gonzalo y yo del auto de formal prisión que se le volvió a dictar por los delitos de terrorismo, lesiones agravadas, privación de la libertad y robo agravado. Estos delitos son a raíz de los hechos que ocurrieron el 26 de agosto del 2013, cuando policías municipales se confrontaron con policías comunitarios. Estaba leyendo la resolución, el juez penal, cuarto penal del Distrito Judicial de Los Bravos, está considerando que las pruebas que ofrecimos dentro del plazo constitucional pues no son suficientes, ¿no? A su criterio no son suficientes para desvirtuar todos los indicios incriminatorios que existen en contra de Gonzalo. Nosotros consideramos que independientemente de eso, pues sí pudo haber dictado la libertad, tomando en cuenta que escribimos una minuta donde una comisión del Cabildo Municipal de Tixla pues reconoce a la policía comunitaria como una institución y incluso acepta que los hechos ocurridos el 26 de agosto fueron con motivo de una falta de coordinación, no con fines delincuenciales, una falta de coordinación en los cuales pues no se puede culpar a una ni a otra parte. Simplemente con motivo de una situación que desafortunadamente se dio. Entonces, se establecen algunos acuerdos políticos, ¿no? Que van a establecer una mesa de diálogo, que van a, cada parte va a reparar los daños que se le ocasionaron, ¿no? El cabildo a los policías municipales, la CRAC a sus policías comunitarios. Entonces, digo, pues, ¿cuál era la necesidad, no? De alargar este proceso, ¿no? Cuando las partes que se vieron involucradas pues han mostrado un deseo de tender puentes de diálogo y de reconciliación. Entonces una resolución de este tipo, pues lo único que viene pues es volver a complicar las cosas, ¿no? Aplazar esos puentes de diálogo, incluso hasta a obstaculizarlos. Pero bueno, por el momento nosotros hemos ya interpuesto el recurso de apelación contra esta resolución. Estamos pidiendo que la sala penal la vuelva a revisar, pero mientras tanto vamos a abocarnos al proceso. Platicando con Gonzalo sobre la necesidad ya de agilizar estos procesos, no podemos dejar pasar más tiempo. Su salud se está deteriorando, y no queremos que pase más tiempo en prisión, ¿no? Entonces lo que nos apura ahorita, a partir de hoy mismo, pues ya tenemos que empezar a coordinarnos e implementar una estrategia más integral para agilizar todos sus procesos, no solo este, porque además este tiene otros tres. Quería platicarnos igual, pues, cuál es el ánimo de Gonzalo, de la familia. Pues sabemos que igual que él, pues hay otros 8 policías comunitarios detenidos allá en el estado de Guerrero. Si conoce, si hay alguna posición de parte del gobierno de Héctor Astudillo o de... Sí, pues bueno, pues el ánimo, Gonzalo, a pesar de que pues sí tiene mucha fortaleza, ¿verdad?, y mucho ánimo, pues sí tenía por ahí una esperanza, ¿no?, de que se acabara ya este proceso. Su familia sí está un poco triste, pero pues obviamente ellos dicen que van a tener que continuar con la lucha por su libertad, y no solo la libertad de los presos, sino que otras demandas, ¿no?, que aquí en Guerrero pues son muchísimas. Está la búsqueda de la justicia por los normalistas, que ocurrió en Iguala, la matanza y la desaparición. Está la lucha de los maestros aquí en Guerrero, la lucha por muchos desaparecidos y ejecutados que han ido. Entonces, pues yo creo que eso también les hace sentir que sentirse acompañados, ¿no?, también, ¿no?, que han preparado para una lucha, que la lucha que se tenga que dar, pues el tiempo que se tenga que dar, ¿no? Pero oficialmente pues no conocemos alguna postura ni de parte del gobierno estatal ni de parte del Poder Judicial. No sé si creo es lo que alcancé a escuchar. Sí, sí, bueno, pues le agradecemos mucho esta entrevista, y pues vamos a estar atentos de lo que sucede allí en el caso de Gonzalo y de los demás comunitarios del estado de Guerrero. Bueno, muchas claro, gracias. Y también les agradecemos mucho el apoyo, ¿no?, de la difusión que se le ha dado al caso de Gonzalo, que pues obviamente sí tiene un impacto en la presión, la manifestación de la sociedad y de las organizaciones. Bueno, pues muchas gracias, estamos al pendiente. Sí, muchas gracias, hasta luego. Bueno, y esta entrevista con el compañero Hegel Mariano, abogado de Gonzalo Molina, preso allí en el penal de Chilpancingo, en el estado de Guerrero. Pues es parte de esta información que nos llega, y bueno, pues vamos a cerrar este bloque de noticias nacionales. Vámonos a una rola y finalmente pues regresamos ya con nuestra columna caminera para despedir este su noticiero Noticias de Abajo ML en la sesión del 15 de abril del 2016. Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Ijuriati meakuech, jukar mamaram benita makurishoka, pap hangash kurintashuti, yamin huchar parakpi, hucharirete, hucharecheri, huerashati,

Bueno, y continuamos aquí en el noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Y pues ya para cerrar esta emisión del 15 de abril, pues no podíamos dejar pasar esta fecha en donde se cumplen 5 años del levantamiento de la comunidad indígena de Cherán, a quienes pues mandamos una felicitación por su resistencia allá en el estado de Michoacán. Y pues vámonos con esta la columna caminera. Vamos a escuchar a una profesora de la sección 22 de la CENTA allá en el estado de Oaxaca, pues quien nos va a platicar un poco acerca de lo sucedido en los últimos días con la detención del secretario de finanzas de la sección 22, este maestro que fue detenido hace algunas horas prácticamente. Y pues vamos a escuchar a la maestra. Bueno, estamos aquí con la maestra Yolanda, miembro de la sección 22, pues para que nos platique un poco de lo sucedido hace algunas horas con la detención de uno de los miembros de la sección 22, el secretario de finanzas, y pues también que nos platique un poco sobre el contexto que se está dando ahí en el estado de Oaxaca con la movilización en contra de la reforma educativa. ¿Sí, maestra? Bueno, sí, hola, buenas tardes. Efectivamente, mi nombre es Yolanda Barranco Hernández. Sí, soy integrante de la sección 22, pero también soy familiar de uno de los presos políticos. Y efectivamente, el contexto de represión y criminalización que se está dando en el estado de Oaxaca es muy visible. Justamente en la antesala de una movilización que teníamos a nivel nacional, donde de la Asamblea Nacional Representativa había emanado el acuerdo que el día de hoy, 15 de abril, haríamos bloqueos, accesos, carreteras, accesos fronterizos, de manera conjunta y de manera unitaria, todos los contingentes de la CENTE, Chiapas, Michoacán, el DF, Oaxaca, Guerrero, entre otros. Y pues justamente el día de ayer amanecimos con la noticia que una vez más el Estado había desplegado su ola de represión, deteniendo al compañero Asiel Cibaja. Él es secretario de finanzas de la sección 22, él es el titular. Y bueno, hasta las últimas informaciones que nos estaban dando los compañeros y los familiares, pues es que están imputando delitos como a los otros compañeros, pues, ¿no? De que los acusan de robo de libros, de texto gratuito, ataque a las cámaras de GC, ¿no? C4, perdón. Y entonces, pues en ese contexto se está dando la movilización hoy en el estado de Oaxaca. Ahorita tenemos 3 bloqueos. Uno es en el crucero de 5 señores, otro está a la altura del Yepo y otro en la Volkswagen. Pero además hay compañeros que están ayunando porque a muchos compañeros ya casi un año que no les han estado devengando sus sueldos, a pesar de que ellos siguen trabajando. Pero además acá en el centro histórico hay un radiotón en este momento donde también se está pidiendo a la sociedad, a los convecinos, a las amas de casa que se sumen a la movilización, que nos sumemos todos a parar esta ola de represión. Igual si nos pudiera comentar las acciones o actividades que se estuvieron realizando en días recientes con esta cuelga de mantas por la libertad de los presos allá en Oaxaca, y si nos pudiera platicar un poco igual cómo va el caso de Damián Gallardo y los demás presos de la sección 22. Sí, efectivamente nosotros el día miércoles 13 de este mes hicimos una acción unitaria, familiares de los presos políticos, organizaciones sociales, donde nos dimos a la tarea de ir a colgar mantas a los fuertes como más visibles de Oaxaca, donde nosotros le respondíamos a Gabino Cue Monteagudo que en Oaxaca sí existen presos políticos, porque Gabino Cue el 16 de marzo, en una declaración después de una movilización que hicimos los familiares de presos, él dijo que en Oaxaca no tenían presos políticos, que solo tenían gente que había cometido delitos. Y nosotros con esa acción de ayer le hicimos ver a Gabino Cue y le estamos diciendo que Gabino Cue miente, que toda su campaña ha sido falsa para denostar a la lucha social, al magisterio, a los luchadores sociales, defensores de derechos humanos y activistas. Ayer pudimos colgar poco más de 10 mantas y nos respetaron solo 5 por el lapso de unas cuantas horas. Enseguida que empezamos a colgar la segunda, la tercera manta, nos mandaron a los policías estatales a estar haciendo un monitoreo y estar como persiguiendo nuestra acción. Bueno, pues le agradecemos mucho esta entrevista. Bueno, igual mandamos nuestra solidaridad allá con los maestros de la sección 22 y con el movimiento social en Oaxaca. Y pues, ¿algo más que quiera agregar? Sí, claro, principalmente agradecer los espacios de difusión, porque sabemos que los medios comerciales no difunden las movilizaciones que estamos realizando para parar la represión, pero también le queremos mandar un mensaje de solidaridad a nuestras compañeras y compañeros de Chiapas, que sabemos que han sido duramente reprimidos y parece que todavía siguen las represiones. Entonces nosotros seguimos diciendo que el asunto de la criminalización, el terrorismo que ha desplegado el Estado mexicano ha sido en todo el territorio, no solo Oaxaca, no solo Guerrero, no solo Michoacán, sino Chiapas y muchos otros estados. Por eso hoy también queremos que sepan que la lista de presos políticos sigue en aumento y que el Estado sigue en una cerrazón muy fuerte de querer dialogar con estas causas. Y que agradecemos infinitamente el espacio. Bueno, le agradecemos, maestra. Hasta luego. Gracias. Bueno, y como podemos escuchar, pues en este momento se están dando movilizaciones allí en el estado de Oaxaca, también en el estado de Chiapas, pues hay bloqueos, los cuales están siendo atacados por el gobierno del estado. Bueno, pues vámonos con una rola y ya cerramos esta emisión del 15 de abril. En su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Thank you. mitos y cotorreos, pues queremos compartirles una información que nos hicieron llegar los compas de respecto de un tequio agrocultural que se hará en el antimonumento por los 43, este antimonumento que está ubicado frente a la glorieta del Caballito sobre la avenida Reforma, este próximo 17 de abril a las 11 de la mañana. Ese día habrá labor de barbecho colectivo. El sábado 23 de abril a las 11 de la mañana habrá mantenimiento general de al antimonumento, perdón, y siembra de maíz, nopales y magueyes. A este tequio invitan el Chantiolín, el plantón por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y presos y procesados políticos. Para encontrar más información de esta y otras actividades pueden visitar el Facebook del Chantiolín y el plantón por los 43. Y recuerden, este antimonumento está frente a la glorieta del Caballito sobre Avenida Reforma. Y con esto terminamos el noticiero del día de hoy, 15 de abril del año 2016. Y pues bueno, esperamos y nos escuchen el próximo lunes en punto de las 9 de la mañana. Y pues eso fue todo por hoy.